explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El explicador. Este día en el explicador, día de asueto. Una hora entera de preguntas y respuestas por orden de usted, hoy aquí en el explicador. Buenas noches, es lunes 6 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. El día de ayer fue cumpleaños de mi padre. Muchas felicidades, papá. El día de ayer también celebramos aquí en México nuestra Constitución, para mí de doble día de festejo. Como siempre hacemos caso a lo que usted nos pide por correo electrónico, los días de asueto los dedicamos a tratar de ponernos al día con el correo electrónico. Así que una hora entera de usted, como siempre, el día de hoy. Vamos a empezar. Recuerde que el correo electrónico es elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter Enrique-Ganem. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hola Enrique, me llamo Iram, gracias a tu programa. Bueno, gracias por lo que comentas. Mira, te informo que soy pintor en Houston, Texas, y he sido cristiano protestante toda mi vida. En la iglesia nos enseñaban a no creer en la evolución, pero tú me has abierto los ojos. Bueno, pues gracias a lo que dices. En lo único que no quiero creer es que vengamos del chango. Bueno, primero, gracias por escribir. Segundo, no venimos del chango. El chango y nosotros venimos de un ancestro común. Ya tenemos una idea bastante clara de ese ancestro común. Hemos podido ver cómo fueron aumentando las diferencias genéticas entre nuestros ancestros y los ancestros de los simios según pasaba el tiempo. Si ahorita, desde luego uno tiene derecho a no creer en algo que a uno no le guste. Ese es un derecho fundamental que aquí no se va a discutir. Ese derecho se discute en otros lugares. Por ejemplo, en algunos ambientes políticos, en algunos ambientes religiosos, se dice que uno no tiene derecho a creer o no creer en ciertas cosas. Aquí, en el mundo de la ciencia, o cuando menos en este rincón que se llama el explicador, si algo defendemos es la libertad de perspectivas y la libertad de ideas. Lo único que pide la ciencia cuando uno defiende una idea es que tenga uno argumentos verificables y que, por otro lado, si alguien tiene argumentos verificables en contra de nuestras ideas, que nos rindamos ante el peso de la evidencia. Es decir, el mundo de la ciencia requiere de una enorme humildad intelectual. Uno puede estar muy enamorado de una idea, pero si la evidencia no la apoya, hay que deshacerse de ella o modificarla. En el mundo de la religión esto generalmente se entiende exactamente al revés. Se considera una virtud el seguir creyendo en algo a pesar de la evidencia. Ahora, ya para ser más específicos en el caso del mundo cristiano, pues yo no sé si por ahí habrá algunos sacerdotes o algunos funcionarios de distintas iglesias que estén peleados con la evolución, pero hay que decir que ha habido personas, inclusive de hábito, es decir, sacerdotes ordenados, que además son científicos y trabajan estudiando la evolución. Entonces, no está peleada la ciencia con la religión. A veces la religión le busca pleito a la ciencia, pero la ciencia nunca le busca pleito a la religión. Entonces, mira, no hay nada como leer las fuentes de una religión para ver si existe algún conflicto entre la religión y la ciencia. De hecho, Lutero, que fue el primer gran reformador protestante, no fue el único, una de las cosas que reclamaba era que cada quien debería poder leer la Biblia en su propio idioma para entenderla a su manera. Que no tenía uno por qué aceptar la interpretación de una autoridad, que uno podría interpretar la Biblia como uno quisiera. Si te pones a leer el Nuevo Testamento, en ningún momento, directa o indirectamente, a menos que uno quiera buscarlo, desde luego, pero en ningún momento directa o indirectamente encuentro yo conflicto entre los principios básicos del cristianismo expresados por Cristo y la idea de la evolución. En ningún lado. Entonces, no hay conflicto entre religión y ciencia. Cuando menos de la ciencia hacia la religión, no hay conflicto. Si algunas religiones quieren buscarle pleito a la ciencia, pues es problema de ellos, ¿no? La ciencia no es buscar pleitos. Y bueno, pues el asunto este de que venimos del chango, no. Los simios actuales y los seres humanos venimos de un ancestro común. Hola, explicador, soy Rodrigo, de 14 años. Escucha, espérense, me voy a tomar un traguito de mi poción anti-Parkinson. Mi cafecito. Bueno, hola, explicador, soy Rodrigo, de 14 años. Te escucho diario, gracias por lo que comentas. Quisiera saber quién es tu esposa. Pues María de los Ángeles Aranda. Ella es mi esposa y este año cumplimos 20 años de casados. Tengo varias preguntas para ti. Últimamente he escuchado que si comes sandía cruda, te mueres. Lo cual, en lo personal, me parece no solo una idea ridícula, sino también estúpida. Tienes absolutamente toda la razón. Sé que la sandía es pesada para la digestión. No necesariamente. También sé que una cosa muy fría también afecta el proceso digestivo, pero de eso a morirte siento que no hay ninguna relación. Tienes toda la razón, mira. La sandía tiene una gran cantidad de azúcar. Si tú exprimes el jugo de una sandía y lo dejas secar, van a aparecer muchos granitos de azúcar. El azúcar es una sustancia fácilmente digerible, pero que si entra de golpe una cantidad importante de azúcar a la sangre, en algunas personas puede producir mareos y otros problemas. Estas personas tienen una cosa que se le llama... tienen una condición prediabética. Hay muchos nombres técnicos para las distintas manifestaciones de esta condición. Pero hay gente que si toma mucho azúcar se puede sentir muy mal. También personas que tienen metabolismo acelerado. Algunos niños, por ejemplo, si toman mucho azúcar se ponen muy nerviosos. En parte yo creo que por eso viene la historia de que la sandía es de difícil digestión, pero la realidad es que la sandía es una de las mejores cosas que puedes comer por la mañana, precisamente porque es de fácil digestión. Además, la sandía al tiempo sabe muy mal. La sandía, como sabe bien, a mi modo de ver, es fría. Yo me la tomo casi helada. Y llevo haciéndolo muchos años y no me ha pasado absolutamente nada. Lo cierto es que algunas personas que tienen algunos problemas, si se ponen en contacto con algo muy frío mientras están haciendo digestión, pueden sufrir una congestión. Algo parecido le ocurre a algunas personas cuando comen mucho y luego se echan a nadar inmediatamente o hacen ejercicio inmediatamente. Una congestión puede llegar a producir en algunos casos raros la muerte, sobre todo en personas que se echan a nadar porque pueden perder la conciencia mientras nadan y se ahogan. Pero por lo demás, definitivamente, si eres una persona normal, sin problemas metabólicos, etcétera, una sandía, un plato de sandía en la mañana bien frío, no tiene por qué hacerte mal, a menos que el ambiente esté muy frío también y te pueda dar una infección en la garganta. Pero no es cierto, no es cierto eso que dicen por ahí de la sandía. Vamos a hacer un corte y seguimos con tu carta y luego seguimos con más. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Continuamos con tu carta, Rodrigo Gabaldón. Cambiando radicalmente el tema, te escuché hablar del éxito de Apple en cuanto a computadoras. A mí en lo personal, en pocas palabras, no le gustan las Mac, entre otras cosas por el costo que tienen. Sí hay computadoras como otras PCs bastante más baratas que ofrecen mejores servicios. Mira, las computadoras modernas, todas las computadoras modernas de la marca que sea, necesariamente tienen circuitos electrónicos increíblemente potentes. ¿Por qué necesariamente? Porque los circuitos menos poderosos del pasado ya no se fabrican, en la mayoría de los casos. Incluso un teléfono celular avanzado tiene un cerebro electrónico que es a veces miles de veces más poderoso que el de las primeras computadoras Macintosh. el valor importante del ambiente Macintosh es la interfase, es decir, la forma en la que está organizada la pantalla de la computadora y la forma en la que tú le ordenas a la computadora hacer algo por ti. Desde hace mucho tiempo, el diseño de la interfase del ambiente Mac ha resultado especialmente bueno para cierto tipo de personas. Con cierto tipo me refiero a gente que se entiende bien con la forma en la que está organizada una pantalla de Macintosh. Hay que decir que hay mucha gente que se siente a gusto con ese ambiente. Y es cierto que en general, sobre todo en el pasado, esto era más notable en el pasado, las Macintosh tendían a ser más caras que otras máquinas. Esto ya ha ido cambiando de manera muy importante. El precio de una computadora Macintosh es muy parecido al de una computadora de otro ambiente que tenga características técnicas similares. Por ejemplo, la misma cantidad de memoria, un procesador con las mismas características, etcétera. El procesador es el cerebro central de una computadora. Es el que sabe leer las instrucciones de un programa y ejecutarlas. Mientras más poderoso es este cerebro electrónico, más instrucciones puede consumir por segundo y más rápidamente puede ejecutar los programas. Bueno. Hay muchas cosas que considerar cuando uno evalúa una computadora. Si no sabes de computación, a ti lo que te interesa es lo que puedes ver. Es un poco con el auto, como con un automóvil. Si no sabes de ingeniería automotriz, probablemente no vas a apreciar los detalles más finos de la suspensión o el sistema de inyección directa de combustible del motor. A ti lo que te interesa es si el carro tiene el tamaño que necesitas, si tiene un aspecto que te resulta agradable, si es silencioso. Te pueden interesar muchas cosas de lo que tú puedes ver y sentir. Las cosas que no ves de un automóvil probablemente no te van a interesar. Si sabes de computación, te van a interesar las cosas que no ves de la máquina. Si ya sabes programar en ciertos lenguajes y ya te has metido con la estructura interna de la máquina, te vas a dar cuenta que hay ambientes que son muy superiores a lo que normalmente se maneja en el mundo PC, el ambiente Linux, que con mucho es el más poderoso del mundo, pero también es un ambiente que para poderlo explotar necesitas saber bastante de computación. Hay muchos tipos de personas diferentes que tocan una computadora. Los que quieren usar la computadora para escribir una carta o entrar al internet y ya. Hay personas que quieren aprender a programar, personas que ya saben programar muy bien y quieren aprender cosas muy intrincadas de la máquina o desarrollar programas muy elaborados. Cada ambiente de cómputo llena requisitos diferentes. Debo decir que con respecto al asunto de las Macintosh y de las PCs, la situación se ha vuelto hasta un poquito fanática, así como del fanatismo del fútbol. Unos le van al Guadalajara y otros le van al América, unos le van a Windows y otros le van a Mac. La realidad es que los dos ambientes son extraordinarios, confiables, estables, muy fáciles de usar. Tienen esa enorme virtud y permiten que uno use una computadora increíblemente poderosa simplemente moviendo el famoso ratoncito. Han tenido la gran virtud de facilitar el uso de la computadora. Hasta la persona más ignorante de computación, la menos predispuesta para aprender de computadoras, puede usar una máquina gracias a esos ambientes, pero no le puede sacar todo el jugo. Para eso se requiere saber más de computación. Bien, seguimos. Gracias por tu carta, Rodrigo, y ojalá y sigas escribiendo. José Alfredo Cruz, gracias por lo que comentas al principio del programa. Pues bien, cuando yo era estudiante hace algunos años, no muchos, estoy seguro, me gustó mucho el tema de la fuzzy logic, es decir, la lógica difusa en español. Creo que hoy en día se ha de ocupar de muchas disciplinas. Podría platicar de cómo surgió y para qué sirve. Otro traguito de café y seguimos con todo gusto. Bueno, la idea de la lógica difusa es la siguiente. Una computadora utiliza lógica aristoteliana. Chihuahua, ¿qué significa esto? Cuando uno tiene que decidir una situación desde la perspectiva aristotélica, uno llega a la conclusión de que algo es o verdadero o falso. ¿esta pared es roja? Sí o no, punto. No hay intermedios. O la pared es roja o no es roja. O la mosca vuela o la mosca no vuela. ¿Está temblando o no está temblando? No existe ninguna posibilidad intermedia para decidir una situación de este tipo. En el interior de una computadora la información se representa con unos y ceros. Una cierta situación, por ejemplo, comparamos dos números. Si los números son iguales, yo puedo representar ese hecho con un cero. Si los números son diferentes, lo puedo representar como un uno. No hay otra, una tercera opción. Existen otras circunstancias en las cuales no se pueden tomar decisiones aristotelianas, que son o ciertas o falsas. Por ejemplo, esta persona es muy valiente. ¿Qué significa muy valiente? ¿Puede uno darse una idea del grado de valor que tiene una persona para enfrentar una cierta situación? Y puede uno llevarse sorpresas. La misma persona que le tiene miedo a un perro puede enfrentar a tres personas solo a tiros y ganar. Hay un caso no muy muy parecido a esto que les acabo de contar hace no mucho tiempo en los Estados Unidos, en un tiroteo muy famoso que hubo, me parece que en Miami, oficiales de la policía contra narcotraficantes. Y la persona, una de las personas que resolvió el tiroteo, un policía, pegaba de brincos cada vez que un perrito ladraba. Era valiente para unas cosas y para otras no. Bueno, si yo quisiera representar eso matemáticamente, no lo podría representar como un cero o con un uno. Cero, la persona no es valiente. Uno, la persona es valiente. ¿Y el intermedio qué? Al regreso del corte, más sobre lógica difusa. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La estructura formal de esta herramienta que se llama lógica difusa fue propuesta por primera vez en 1965 por una persona que todavía vive, por cierto, Loftali Askarzadeh. Él nació en Azerbaiyán, en lo que fue la Unión Soviética. Vive actualmente en California, tiene 90 años. Está a punto de cumplir años, por cierto, él nació el 4 de febrero de 1921. Él es matemático, ingeniero en electrónica, experto científico dedicado a cuestiones de computación y ha hecho investigación muy importante en inteligencia artificial. Él estudió originalmente en la Universidad de Teherán y actualmente se encuentra en los Estados Unidos, en la Universidad de California en Berkeley. Es profesor emérito. Es ahorita a los 90 años, hasta donde yo sé, todavía profesor emérito. Y la idea que propuso Loftisade, como le dicen de manera más cariñosa la gente que lo conoce, yo no lo conozco, pero sí sé quién es, pues. La idea de Loftisade es que se puede formalizar con matemáticas el proceso de asignar grados de verdad a una situación. Hay muchas cuestiones en el mundo real que no pueden ser decididas con un sí o con un no. Por ejemplo, ¿qué tan valiente es una persona? ¿Qué tan intenso es el color rojo de la taza que tengo aquí enfrente? Por ejemplo. No es una cosa que pueda yo decir es cierta o falsa. No tendría sentido decir que es cierto o falso el asunto del color de mi taza, si lo que estoy preguntando es qué tan intenso es el color. Si yo quiero poder representar de manera formal muchas situaciones, es decir, por medio de una estructura matemática que yo pueda meter en una computadora, si yo quiero crear un programa de cómputo que pueda tomar decisiones sobre temas no aristotelianos, necesito una herramienta matemática que se llama lógica difusa. Existen, desde luego, muchos avances sobre la teoría básica de lo que es la lógica difusa. Últimamente se están utilizando técnicas basadas en la lógica difusa, por ejemplo, para la búsqueda de información. Algunos de los buscadores de Internet, ya sabe usted que hay varios sistemas de búsqueda en Internet muy famosos, Bing, Yahoo, Google, etcétera. Algunos de estos programas que le permiten a usted localizar rápidamente la información que busca a través del Internet, buscan en una gran base de datos que describe a todas las páginas web del mundo la información que se acerca más a lo que usted quiere. Muchas veces cuando usted busca algo en Internet, pone algunas palabras que representan una idea. Si tuviéramos que usar lógica aristoteliana para presentar los resultados de la búsqueda en Internet de páginas electrónicas que tengan que ver con lo que usted busca, la mayoría de las búsquedas llegarían con, dirían, no encontré nada. La máquina solamente podría reportar páginas electrónicas en donde existan las palabras que usted puso en la lista de búsqueda y en el orden en el que usted las puso. Pero si usted pone algunas palabras en el buscador de Internet, en un buscador moderno, verá usted que en la pantalla de su máquina aparecen muchas páginas electrónicas en donde aparecen todas o casi todas las palabras que usted puso y podrían aparecer en desorden. La máquina pone hasta arriba, al principio de la búsqueda, aquellas páginas electrónicas que a su criterio se acercan más a lo que usted pidió. Y va ordenando el resto de las páginas electrónicas que encontró, que podrían ser centenares de miles o millones de ellas, en orden decreciente de la probabilidad de que usted esté interesado en esas páginas. La computadora, utilizando lógica difusa, se acerca a tratar de adivinarle a usted el pensamiento en lo que se refiere a una búsqueda de Internet. Vamos a hablar pronto más de lógica difusa en este programa. Tenemos todavía un par de minutos antes del corte. Vamos a seguir con las siguientes cartas y le prometo que muy pronto le voy a poner un ejemplo de lo que es la lógica difusa. Hola, buenas noches, María de Los Ángeles y Enrique. Gracias por lo que comentas. Quisiera pedir que nos hablaran más sobre los testigos de Manchuria. Déjame ponerme un poco al día con respecto a los testigos de Manchuria, porque realmente no tengo yo muy claro el tema. Quería comentarles antes de responder esta pregunta, que varios de ustedes me han preguntado recientemente con respecto a la lógica difusa, y quisiera saber si algunos de ustedes han tenido alguna tarea relacionada con esta, con esta historia o qué, porque recibí muchas preguntas al respecto. Te voy a pedir que seas tan amable, no sé a qué se refiere el asunto de los testigos de Manchuria. José Luis Oviedo, ¿serías tan amable de aclarármelo? ¿En dónde lo viste? Con todo gusto investigo sobre eso y te comento lo que pueda averiguar. Hugo Camacho, gracias. Hola, explicador. ¿Nos puedes explicar o recomendar cómo podemos hacer un calentador de agua solar casero en la forma más eficiente? ¿Hay páginas web donde podamos encontrar algo al respecto? Sí, los calentadores solares. Existen varios tipos de calentadores solares. Cualquier dispositivo que permita calentar agua o calentar cualquier cosa utilizando como fuente de energía la luz del sol es un calentador solar. Hay calentadores fáciles de fabricar de baja tecnología y calentadores de muy alta tecnología. ¿Cuáles son los de muy alta tecnología? Ya hemos comentado de ellos, hace poco ofrecimos una nota al respecto. Tiene usted una zona muy grande de un desierto, por ejemplo, cubierta con un montón de espejos situados a distancias regulares uno del otro. Estos espejos están montados en una base controlada por computador. La computadora calcula cuál es el ángulo que debe tener cada espejo momento a momento del día para poder reflejar la luz del sol hacia un punto en particular. Si muchos espejos diferentes reflejan la luz que cae en ellos sobre un mismo punto, en ese punto se produce una temperatura muy elevada. Se genera una temperatura muy elevada. Tanto que puede llegar a derretir una pieza de metal. Uno de los primeros hornos de este tipo, de hecho el primero del que yo sé, y que fue construido quizás hace unas 3 décadas, fue construido en Francia. La idea es que ese calor puede servir para evaporar un líquido, una gran cantidad de líquido, y esa gran cantidad de vapor que se genera se usa para mover una turbina que a su vez mueve un generador que a su vez genera electricidad. Pero hay otro tipo de calentadores solares y de ellos vamos a hablar al regreso del siguiente corte. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Existen algunas notas recientes que tienen que ver con cuestiones científicas de las que tenemos que hablar con cuidado en este espacio. Por ejemplo, sobre la predicción de huracanes. Recientemente, investigadores mexicanos presentaron predicciones con respecto a la posibilidad de un superhuracán, un huracán de categoría 5, que podría golpear contra nuestro país el próximo año. Bueno, este año, en la próxima temporada de huracanes. Si esa predicción falla, no es de preocuparse. Hay que entender cuál es el sentido de las predicciones. El clima es un ejemplo perfecto de la famosa teoría del caos de la que ya hemos hablado antes. Usted puede tener un modelo matemático que describe con absoluta precisión el funcionamiento de un sistema, por ejemplo, el clima terrestre, y aún así resulta imposible predecir su comportamiento. Esto va en contra de lo que nos enseñan en la escuela. Nosotros creemos que si tenemos una descripción matemática perfecta de un fenómeno natural, podemos predecir su comportamiento. Ya tengo las fórmulas que describen a ese fenómeno natural. Lo único que tengo que hacer es poner los numeritos apropiados en esas fórmulas, meter esas fórmulas en una computadora, echar a andar la computadora y esperar a que la computadora me diga, por ejemplo, en el caso del clima, el 5 de octubre de 2012 a las 7 de la mañana va a entrar un huracán de categoría 5 exactamente en tales coordenadas de la República Mexicana. No es posible hacer esto. ¿Por qué? Bueno, primero falta por ver si las fórmulas que tenemos para describir el clima realmente son tan perfectas como creemos. Y por otro lado, aunque las fórmulas fueran perfectas, hay otro factor, el factor caótico, que hay que considerar. Para que estas fórmulas funcionen, sería necesario meter el valor exacto de la presión atmosférica, la temperatura y otros factores en cada uno de los puntos del programa donde nos pida la presión atmosférica. Por ejemplo, para el programa para funcionar, a lo mejor necesita conocer la presión atmosférica exacta cada kilómetro en una cierta zona en cada kilómetro cuadrado de una cierta zona. Podemos nosotros colocar barómetros en esos lugares, pero todos los barómetros siempre tienen pequeñas imperfecciones. Es fundamentalmente imposible, no técnica, sino fundamentalmente imposible, fabricar un barómetro que dé una lectura perfecta de la presión. Cuando yo copio el valor que me da el barómetro a la computadora, voy a copiar un valor que tiene una cierta cantidad de dígitos, una cierta cantidad de números decimales. Esos números decimales no van a representar el verdadero valor completo del clima, solamente un valor muy aproximado. Si yo meto esos números muy, muy, muy aproximados en la computadora, y las fórmulas que están en ese programa de cómputo son caóticas, aunque esas fórmulas se aproximen mucho, mucho, aunque esas fórmulas sean perfectas, lo que va a suceder es que, a pesar de que las fórmulas son perfectas y que los valores son casi perfectos, al cabo de poco tiempo, el programa va a predecir una cosa y va a suceder una cosa diferente. A lo mejor el programa puede predecir bien el clima de aquí, para mañana, o para dentro de 2 días, o para dentro de 5. Pero de aquí a un mes el programa va a decir una cosa y el clima va a ser una cosa completamente diferente. Entonces, no hay por qué preocuparse demasiado en el caso de esta predicción, porque esta predicción no pretende realmente describir, las fórmulas que se están utilizando no pretenden describir de manera perfecta el clima. Lo que están haciendo los científicos mexicanos es hacer un modelo matemático lo más preciso posible, con base en información anterior del comportamiento del clima, con base en estudios teóricos, etcétera, etcétera. Hacen un modelo y dicen, a ver, vamos a checar el modelo. El modelo dice que dentro de un año debe ocurrir cuando menos un superhuracán en la temporada de huracanes y nos debe pegar aquí. Vamos a ver si pasa. Si pasa, vuelvo a operar el mismo modelo para el 2013 y para el 2014 y el 2015 y voy viendo cuántas veces le atina el modelo a la predicción y cuántas veces falla. Si falla, trato de ver por qué falló y trato de corregirlo. Entonces, no se sientan, si vive usted cerca de la playa, no vaya a buscar el closet más recóndito de su casa y se encierre allí durante todo el 2012 con miedo a que le pegue un superhuracán. Los huracanes no caen de la nada. Se pueden ver mucho tiempo antes de que lleguen a un lugar. Esta predicción no pretende ser perfecta. No hay forma de hacer predicciones perfectas. El modelo que más se ha aproximado a hacer predicciones válidas sobre el comportamiento de huracanes es el que genera el equipo de la Universidad Estatal de Colorado. Hay un caballero, William Gray, que desde hace cuando menos un par de décadas ofrece predicciones generales sobre los huracanes que van a afectar a los Estados Unidos y zonas cercanas, incluyendo a México, desde luego. Y esas predicciones han sido cada vez más aproximadas. Ha habido algunos años donde las predicciones no han sido muy buenas, que digamos. Pero en general las predicciones del equipo de William Gray han sido bastante buenas. Ahora, no son predicciones que digan el día 5 de octubre a tal hora va a entrar un huracán por este lugar. No, nada más dice, en la próxima temporada va a haber tantos huracanes, bueno, tantas tormentas lo suficientemente grandes como para que merezcan nombre. De esas tormentas, tantas se van a convertir en huracanes. De esos huracanes, tantos se van a convertir en huracanes de categoría 3, 4 o 5, categorías importantes. Y de esos huracanes, solamente tantos van a pegar contra la costa del continente americano. Esa es toda la predicción que se puede hacer. Y no siempre funciona. Entonces, si llegan a escuchar ustedes por allí en alguna medio que se hace una predicción que para el próximo año para este año va a pegar un huracán gigante que va a afectar a nuestro país, etcétera, etcétera, tengan cuidado con esas predicciones. No pretenden ser predicciones tan precisas como las predicciones que hace, por ejemplo, un astrónomo sobre en dónde va a estar la luna dentro de 3 días. Eso sí se puede calcular con precisión. Tanto que usted, cuando lanza un cohete a la luna, no lo lanza hacia la luna, lo lanza hacia donde, según sus cálculos, la luna va a estar dentro de tantos días, 3 días, por ejemplo. No se puede hacer eso con el clima. Le voy a dejar en Twitter varias ligas. Las ligas que ya le prometí sobre cómo se deben fabricar los calentadores solares, y además le voy a dejar la liga al proyecto de meteorología tropical dirigido por William Gray, y podrá usted descargar, eso sí en inglés, pero podrá descargar las predicciones que hace el equipo de Gray sobre huracanes para la próxima temporada. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Seguimos con sus cartas y muchas gracias. Recuerde que el programa siempre lo hacemos con lo que usted pide hasta donde nos es posible. Enrique Javier Romero, gracias por lo que comentas. Tengo una consulta que hacer respecto a los viajes aéreos. Tengo la vaga idea de que los vuelos en avión no se pueden realizar en el mismo sentido de la rotación de la Tierra, por lo tanto tienen que realizar viajes verticales, de lo cual no estoy seguro. No es cierto. Afortunadamente no es cierto, porque de otra manera imagínate lo difícil que sería poder viajar a Europa y luego regresar. No, los viajes en avión los puedes hacer en cualquier dirección. Lo que pasa es que si los haces a favor de la rotación de la Tierra, lo que sucede es que llegas con el horario muy adelantado. Si sales a las 3 de la mañana, a lo mejor llegas a tu destino a las 8 de la noche. Si vienes de regreso, la situación es diferente. Si hiciste el viaje en una dirección y luego lo haces en la otra, a lo mejor sales a las 4 de la tarde y llegas a tu casa a las 8 de la noche después de haber estado 11 horas en el avión. Si el avión es lo suficientemente rápido, puedes salir a las 3 de la tarde de un lugar y llegar a las 2 de la tarde del otro lugar después de estar un tiempo largo en el avión. Acuérdate que la hora es siempre local. La hora de tu reloj se supone que te da una idea de cuál es la posición del sol en el cielo. Normalmente dices que son las 12 del día cuando el sol está en la parte más alta de su camino entre el amanecer y el atardecer. Si tú sales de un lugar en contra de la rotación de la Tierra, para cuando llegues a tu destino, la posición del sol en el cielo habrá cambiado mucho. Si no, en pocas palabras, tú puedes hacer viajes en avión en la dirección que quieras. No hay restricciones. Lo que sí pasa es que según la dirección en la que viajes, el problema del famoso jet lag, el retraso del jet, sería la traducción de jet lag, el desfasamiento en los horarios. Llegas en las 4 de la tarde a Madrid y tienes un sueño de los 10.000 demonios porque para ti son 7 y 4, son las 11 de la noche. Esa diferencia se hace más notable cuando haces los viajes en una cierta dirección. Pero fuera de eso, la dirección en la que haces el vuelo no tiene ningún efecto importante. No hay ninguna restricción. Hola, quisiera saber si puedes decir algo sobre los ROVs y algo más al respecto. ¿Qué son? ¿Cómo son? No son, no existen, son una tomada de pelo. Se supone que uno toma una fotografía en un lugar oscuro y a veces aparecen unas cosas como sacacorchos que vuelan por el aire. No es cierto. Ya se ha discutido mucho al respecto y es completamente falso. Gracias, Jesús Consuelos García, por tu carta. Me gustaría que desmitificaras y hablas de una bebida de estas energéticas. Ya platicamos hace tiempo de las bebidas energéticas. La realidad es que si ustedes tienen el corazón sano, si tienen un estilo de vida sano, esas bebidas lo único que dan es cafeína, probablemente más concentrada que en un café, y alguna cosa más, por ejemplo, taurina, que es una sustancia que de todas maneras consumen ustedes con la carne, si no les están metiendo ninguna sustancia rara en el cuerpo. El único efecto que pueden tener en circunstancias normales es el sentirse más despiertos, y ya. Obviamente, como con cualquier otra cosa, si ustedes exageran, se pueden hacer daño. Carlos Hernández, gracias. Lo felicito y un saludo a María de los Ángeles. Mi pregunta es, ¿por qué en algunas ocasiones la luna se ve más grande de lo normal? ¿Es acaso el clima una lupa gigante? No. Se trata de un efecto de simple perspectiva. La luna, cuando está cerca de algún objeto, por ejemplo, cuando está cerca del horizonte, cerca de un edificio, se ve grandotota. Ya les he los he invitado en el pasado a que hagan este experimento. Extiendan su brazo y pongan el dedo pulgar hacia arriba, como si fueran ustedes emperador romano y estuvieran diciendo que quieren que viva un cierto gladiador. Extienden el brazo hasta adelante, pongan el pulgar hasta arriba y cierren un ojo. Vean la uña de su pulgar. Muevan la uña y apunten hacia la luna. Vean de qué tamaño es la luna en relación a su pulgar. La luna se ve, en el caso de la mayoría de las personas, la luna tiene un tamaño que es aproximadamente la mitad del tamaño de la uña del dedo pulgar. Repitan el experimento cuando la luna se ve grandotota y cuando la luna se ve chiquita. Se van a llevar una sorpresa. Es del mismo tamaño. Hay pequeñísimas variaciones que tienen que ver con el efecto de refracción de la atmósfera cerca del horizonte, con el pequeño cambio en el tamaño aparente de la luna producido porque la órbita de la luna no es perfectamente circular, sino elíptica, a veces está más cerca, a veces está más lejos de nosotros, pero en general la luna tiene el mismo tamaño. Esa sensación de que a veces es grandotota y a veces es chiquita es un simple efecto de ilusión óptica. Tiene que ver con la forma en la que nuestro cerebro procesa e interpreta imágenes, nada más. La Academia Mexicana de Ciencias frecuentemente envía noticias y algunas de ellas padres. Michoacán ganó 4 oros en la 21ª Olimpiada Nacional de Biología en Chihuahua. Hay que decir que aquí en México con frecuencia hay muchos jóvenes que obtienen lugares importantes en olimpiadas nacionales y en olimpiadas internacionales de muchas ciencias diferentes, incluyendo matemáticas. Antonio Torres, hola, sé que los mayas tenían una numeración basada en el número 20. Nuestro sistema es el decimal basado en el número 10. Mi pregunta es si podríamos decir que la naturaleza es decimal también o es totalmente independiente. Es totalmente independiente. Los mayas no tenían un solo sistema para contar. Tenían dos sistemas. El número 20 es el más conocido, pero no era el único. Nos parece natural el sistema decimal porque tenemos 10 dedos en las dos manos, en circunstancias normales. No se puede decir que exista un modo más natural que otro para la naturaleza, excepto quizá el sistema binario. ¿Por qué? ¿Saben qué? Se los voy a decir el día de mañana. No me van a creer lo que les voy a decir. Si les ha parecido raro lo que hemos hablado de mecánica cuántica, espérense a que les hable de una especulación, de una teoría que está empezando a construirse y que se llama el universo holográfico. Ya hemos platicado un poquito de eso. Mañana les voy a platicar en serio de lo que es el universo holográfico y se van a llevar otra sacudida. Se van a volver a dar cuenta que aquello que ustedes conocen como realidad no es la realidad de verdad. Todavía no sabemos qué es la realidad. Lo estamos averiguando. Lo vamos a descubrir usted y yo con la ayuda, desde luego, de la ciencia en este espacio. Nos vamos ya. Mañana hablamos sobre la naturaleza de la realidad de nuevo. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.